Hoy 12 de noviembre, desde el otro extremo del puente de la Roca de Santo Domingo hacia Yoyeo, estamos con una vecina que presenció los hechos que ocurrieron detrás de la municipalidad de las Rocas de Santo Domingo. Vecina, espero que esté muy bien de primero y por favor si nos podría relatar lo que usted observó ahí detrás de la municipalidad. Por supuesto, mi nombre es Margarita Ormazábal, soy una ciudadana dueña de casa, trabajadora, y creo que la marcha es lo que nos deja, pero no hay ninguna duda que, como dijo el ministro Manalich, las leyes no se cambian con una marcha en la calle. Entonces, lamentablemente, hay que acudir a estos actos en que lamentablemente somos oprimidos con la represión de las bombas lacrimógenas. Y lo peor de todo es que no hay respeto sobre los niños. Y ahora en la parte, yo estaba detrás, en la parte de atrás de la municipalidad, habían, yo conté, 22 niños con sus mamás, niñas jóvenes entre todos, 12, 14 años, estaban atemorizadas, estaban afectadas con la bomba lacrimógena y el temor es increíble. Yo alcé mis brazos ante carabinero que estaba amenazante una vez más y bueno, hay que seguir dando la pelea. San Antonio es un pueblo de lucha, somos un pueblo valiente, estoy orgullosa de mi pueblo San Antonio, estoy orgullosa de la juventud, de esta juventud valiente. Mi hijo, mi yerna están atemorizados, no saben dónde estoy, no saben que me trajo el niño en moto. Ah, se vino como a 100 kilómetros por hora y estoy en perfectas condiciones. Ahí fue un atropellado, quiero dejar por favor en claro, esto se tiene que viralizar, tiene que hacerse público. Pasé, conté 5 vehículos particulares, uno rojo, negro, azul, con policías de civil disparando a la gente que estaba al otro lado del puente. Por favor, esto no puede suceder, porque la gente anda con sus manos en alto, no andamos con armas. Por favor, eso es lo que yo puedo decir. Lo que nosotros vimos eran autos de carabineros, propiamente tal, con carabineros adentro, y usted está añadiendo que nosotros también los vimos, autos con agentes del Estado de civil, no sabemos si son carabineros o PDI. Me imagino que son de carabineros de civil, pero algunas personas decían que eran de la PDI. Aún así no puede ocurrir que la gente, ellos pasaron a una gran velocidad sin importar la gente, atropellaron a una persona y disparando encima de las personas y no se dieron cuenta que había muchos niños. Vecino, ¿usted podría decir más o menos la hora y el día en el que estamos? Bueno, hoy día estamos a perder la hora porque con esto estamos a martes 12. A martes 12. Y si ustedes vieran entre la emoción y el miedo y el pánico, créanme que no es tan fácil. Tengo 54 años y voy a seguir luchando. Tengo un hijo que por salud, por un precáncer, tuvo que congelar. Y él le cambió la vida a 180 grados, no pudo seguir estudiando y sin embargo está pagando el CAE. Abajo el CAE, afuera Manalich. La salud es una vergüenza. Muchas cosas más que decir, pero hay tiempo para que otras personas también opinen. Muchas gracias, vecina. Hoy día 12 de noviembre, desde uno de los extremos, desde el puente de las Rocas de Santo Domingo, hacia el cruce de San Juan de Yoyeo, de donde es nuestra vecina, le queremos preguntar qué es lo que usted acaba de vivir aquí en el puente o más allá. Bueno, cruzando el puente estaba todo muy tranquilo. Llegamos al tema de las rocas y los carabineros esperaron al tiro a los manifestantes con lacrimógenas, siendo que todo iba muy tranquilo, y ahí obviamente los jóvenes también reaccionaron mal y se armó una escoba con niños, adultos, ancianos. Gracias a Dios no alcanzaron a cruzar en moto, pero quedó toda mi familia allá. Y los carabineros están esperando, pero llenos de más carabineros pidieron refuerzo. Así que seguramente esto va a empeorar mucho más de lo que ahora está. ¿Usted cómo se siente, amiga? ¿Cómo está usted? Bien, pero igual asustada porque me da miedo. ¿Qué es lo que le da miedo a usted? Los carabineros más que nada. Sí. La reacción que tuvieron, porque la gente estaba en la plaza tocando música, manifestándose así, y ellos llegaron a tirar lacrimógenas al medio donde estaban todos los niños. Claro. Porque todo lo que fue de San Antonio hacia acá fue toda una marcha tranquila. Bueno,